Thank you. Sí, yo tengo la mano. Ahora, mira, Robert, porque no está, ya no hay extraños, ya está la cosa tranquila, ya lo que vamos a hacer, la terapia la vamos a hacer, ahorita vamos a mover el cuate ese, lo vamos a limpiar, voy a buscarle un plan. Claramente dijo que nomás iban a quedar él y Oscar, Rafael y Oscar, nada más. Pues sí, pero ese que está aliviado. No, no, no, no, no, ah, bueno. Y ya que está aliviado, vamos a dejar a Oscar con todo el cargo. ¿Te vas a dar apoyo? No. Oh. Estoy haciendo lo que dijeron ellos. Sí. A mí no me digan nada. Dile a ellos. Ah, pues le dices que le desobedecimos y ya. No, yo no te estoy dando órdenes. No te estoy dando órdenes. Vale, voy a bajar un par. Deja ver qué hay. Yo no estoy diciendo lo que me dijeron. Eso es todo. ¿Te dijeron que se pusieran a pelear a estos chicos la casa y como está la madre? No, los que están peleando son ellos, porque son los que están desobedeciendo. Yo estoy cumpliendo con las reglas. ¿Mentarle la madre a la mujer? Ah, ¿y mentarle la madre a los hombres? ¿Está bien? No, tampoco. Ah, ¿entonces? Entonces, el problema es que tú la consientes mucho, hasta jefa le dices, ¿eh? Tú tienes la culpa de que ella sea así, tú tienes la culpa, y muchos otros también, no nada más tú, pero tú tienes más culpa que otros. Sí. Gracias. A mí. Yo estoy hasta acá y él va pasando por ahí y no le dices nada. El huevón eres tú, cabrón. Tú eres el huevón.